Y ahora, estimada Lali, hemos llegado a un espacio muy importante que tenemos todos los miércoles aquí, que es el espacio Derechos de la Gente. Y vamos a entablar una comunicación con el doctor González Etkin. ¿Cómo le va, estimado doctor? Aquí Lali y Leandro los saludamos. Hola Lari, hola Leandro, hola a toda la audiencia. Bueno, de vuelta, un gusto estar con ustedes. Igualmente, amigo. Tratando de informar y poner en conocimiento de todas las trabajadores, trabajadoras, esto del derecho a la seguridad social. Genial, buen día también para vos y buen miércoles. Bueno, gracias. La idea mía de hoy es empezar hablándoles un poco de cómo van a ser los aumentos de la ley de movilidad de junio, qué va a pasar con los saberes mínimos, con los saberes máximos, y cómo impacta todo esto en todos los trabajadores y trabajadoras de la Argentina. Y más que nada, y de ahí en Mendoza, que es donde están ustedes. Nosotros tenemos una fórmula de movilidad sancionada en el 2020, que da aumentos trimestrales a todos los trabajadores y trabajadoras que se hayan jubilado por la ley general. En este aspecto quedan aparte los docentes, tanto de primaria, secundaria y terciaria, universitarios investigadores que están regidos por otra ley, que después lo podemos también explicar. Bueno. Nosotros, pero quería hacer hincapié, que es donde la ley que engloba la mayoría de los trabajadores y trabajadoras, que es la Ley General de Jubilaciones y la Ley de Movilidad 27.609. Como yo les explicaba recién, esta ley da aumentos trimestrales. Ahora, a partir de junio, da un aumento del 20.92%, o sea, las jubilaciones mínimas estaban en 58.665 pesos y pasan a estar a 70.938. O sea, todos los trabajadores y trabajadoras que venían cobrando la jubilación mínima van a pasar a cobrar a partir de junio 70.938 pesos. Lo que está haciendo el Estado ya hace unos cuantos periodos, a raíz de la gran inflación y del aumento desproporcional de que estamos viviendo en la Argentina, más en alimentos y en la canasta básica, es estar dando unos bonos, como la ley trimestral da bonos mensuales por el trimestre. En el trimestre anterior dio bonos de 15.000 pesos a todos los trabajadores y trabajadoras que cobraban la jubilación mínima, y en este trimestre que viene, que es junio, julio y agosto, va a dar los mismos. Va a acompañar la jubilación mínima un bono de 15.000 el primer mes, de 17.000 el segundo mes y de 20.000 el tercer mes, hasta llegar al nuevo aumento de movilidad. Lo que decimos siempre con respecto a los bonos es que son paliativos mensuales, son paliativos para el momento, que no entran en el haber de nuestro trabajador, trabajadora ya jubilado. Entonces, a veces es pan para hoy, hambre para mañana, como se le dice, porque después el haber termina siendo los 70.000 pesos cuando uno le saca el bono. Pero bueno, el Estado en este momento encontró, o el gobierno encontró, esta forma de ir paliando algo, lo que es la crisis inflacionaria que está viviendo el país. Claro. Entonces, por eso los bonos van acompañando las jubilaciones mínimas. La otra contraposición de esto es que un jubilado que además cobra pensión por el fallecimiento de su esposa, esposo, si entre los dos haberes, o sea, entre la jubilación y la pensión, superan los dos haberes mínimos, no cobra el bono. O sea, ahí también se da una situación que termina siendo muy, en algún punto, algo discriminatoria con respecto a los jubilados, que tampoco son jubilados que cobran un haber jubilatorio que pueda alcanzar un nivel de vida digno, porque, por ejemplo, si el haber estamos en 70.938 a partir de junio, yo cobro además una pensión mínima en igual medida, estoy cobrando un haber de 141.000 pesos. Entonces, si yo cobro más de esos dos haberes, no cobro el bono. Entonces, 142.000 pesos con el nivel de vida que nos está costando en este país, tampoco alcanzamos lo que es la canasta básica. Y además, hoy la canasta... perdón, Etkin, que sí. Te interrumpo, también agregar que la canasta básica de un jubilado o jubilada tiene como un plus de no solo los alimentos, sino también la medicación que precisa cualquier persona, y que es muy cotidiano ver en las farmacias a jubilados eligiendo qué medicamento llevarse. Claro, Sí, totalmente. Por ejemplo, eso la canasta básica hoy está calculada en 202 mil pesos, lo que usa un adulto mayor para poder subsistir mensualmente. O sea, pensá que ni llega a la canasta básica, con las dos, con la jubilación y la pensión. Así que estamos, lamentablemente, en un problema muy grande para nuestros adultos mayores y para todos los trabajadores y trabajadoras en general, por el nivel inflacionario y el nivel de bajos salarios o, en algunos casos, de detrimento del salario y de la jubilación en todo este tiempo. Entonces, vemos los bonos como algo positivo, como algo que va paliando de alguna manera esta situación, pero todavía lamentablemente no alcanza. Por eso nosotros siempre venimos bregando hace muchos años desde los gremios y desde todos los movimientos de trabajadores y trabajadoras jubilados en un aumento de emergencia. Es muy necesario, más que necesario para empezar a hablar de haberes más dignos, un aumento urgente de emergencia de casi un 45%, que es lo que se fue perdiendo en todos estos años, primero con los 4 años del gobierno de Macri, después con los 2 años de pandemia, y después con esto aceleración en materia inflacionaria y de precios que estamos viviendo en la Argentina. Claro. Entonces, para pasarlo en claro, y para que todos sepan los aumentos que vienen, es en junio, los jubilados que van acompañando las mínimas pasan a cobrar 70.938 pesos, con un bono que va a acompañar esa jubilación de 15.000 el primer mes, 17 el segundo y 20.000 el tercero. Acuérdense, porque siempre tenemos las consultas, yo no lo cobro, ¿por qué no lo cobro? Que está este tope de 2 haberes mínimos. Claro. O sea, el que cobra entre jubilación y pensión más de 2 haberes mínimos no cobra el bono. Y el que cobra por una jubilación media de 145 mil pesos, por ejemplo, tampoco cobra el bono por este tope de los 2 haberes mínimos. Entonces, también otra de las cosas que se está produciendo con toda esta situación es un achatamiento de la pirámide previsional. O sea, los jubilados y pensionados de la media terminan siendo alcanzados muchos por la mínima. Hoy lo que está pasando es lo que nos pasaba en la época de los 90, en que tenías casi un 80% de jubilados y pensionados cobrando la mínima, por este achatamiento y congelamiento. Ahora no hay un congelamiento como en la época de los 90, pero esta forma de dar los aumentos de movilidad es lo que está produciendo es ese achatamiento de la pirámide, y cada vez más jubilados y pensionados están entrando en lo que son las jubilaciones mínimas. Por eso es importante esto de rever el sistema previsional en materia de jubilaciones y pensiones, y específicamente de lo que cobra cada trabajador jubilado, en esto del aumento de emergencia, tanto a las mínimas como a todas las escalas de nuestros adultos mayores, para que no se produzca esto en detrimento de las jubilaciones medias y a veces de las máximas también. Bien. Aunque siempre las máximas son los que mejores están, pero bueno, también lo que les está pasando es que cada vez cobran menos en función de la tasa inflacionaria que estamos teniendo. El otro también, en función de esto, los haberes máximos sufren aumentos y tienen aumentos también trimestrales. El haber máximo a partir de junio pasa a ser 477 mil pesos. También el aumento es del 20,92% por este trimestre. Ese haber máximo va acompañando el tope de las jubilaciones. Nuestro sistema previsional tiene topes mínimos y topes máximos. Entonces, ese aumento de trimestral de los 477 mil es el tope jubilatorio. En principio, ningún trabajador, trabajadora, hoy en la Argentina podría cobrar más de 477.347 pesos. Lo que les pasa a nuestros trabajadores y trabajadoras, por suerte con salarios superiores, que cuando ANSES les calcula ese haber jubilatorio y se los topea, los obliga a hacer los famosos juicios de reajuste para destrabar ese tope jubilatorio. Nuestra jurisprudencia ya tiene muchas sentencias favorables con respecto a la inconstitucionalidad de este tope. Sí, hay una confiscatoriedad de más de un 15%, dice la jurisprudencia. ¿Qué quiere decir? Que si mi haber jubilatorio calculado por ANSES supera más de un 15% en estos 477 mil pesos, puedo ir a la justicia a reclamar y voy a tener acogida favorable en esos fallos para destrabar este tope jubilatorio. Lo que creo que que es la discusión que vamos a tener que darnos este año complejísimo, porque como sabemos en nuestro país es un año de elecciones, pero esperemos que el año que viene y en algún momento, es una reforma más integral de nuestro sistema previsional, que tenga que ver más con lo que realmente aportó nuestro trabajador y trabajadora jubilado, que se respete más esto de lo que son los principios de proporcionalidad entre lo que yo cobraba y como trabajador activo y lo que paso a cobrar como trabajador jubilado, y de sustitución. El haber jubilatorio termina siendo, tiene el principio de la sustitución del salario, es salario diferido. Entonces, eso tiene que tener alguna relación con toda nuestra vida laboral activa. Y en los casos que por la descomposición misma de nuestro sistema laboral no llegamos a tener como un salario de referencia, es fundamental que los pisos mínimos acompañen las canastas básicas, que es lo que nos está dando hoy, para tener pisos de garantía, pisos de dignidad, que se les dice cuando nuestros trabajadores y trabajadoras pasan a jubilarse. Fundamental lo que nos menciona, doctor, en este sentido. Y también, ya que tocaste un poco un tema tan convulsionado como es un año electoral, y en cuanto a los derechos previsionales, hay distintas visiones que van con estos derechos, y que incluso, viste, hay como una especie de promoción de que el desequilibrio económico que hay es a causa de los pasivos, que dicen, de los jubilados. También preguntarte desde tu perspectiva y desde tu trabajo, con lo que cotidianamente ves o observas, ¿cuál es tu visión respecto a esto para garantizar los derechos de los jubilados y jubiladas? Bien, yo tengo una visión que el mejor sistema previsional es el sistema público solidario de reparto, que garantice jubilaciones mínimas dignas y máximas proporcionales. Es verdad que la discusión que se nos viene va a ser muy difícil, vamos a ver qué pasa en nuestro país, pero también está pasando en toda Latinoamérica, porque desde el acuerdo de Argentina con el Fondo Monetario Mundial y con el FMI y el Banco Mundial, de vuelta dando vueltas en toda Latinoamérica, vuelven las voces de la privatización. Todo un segmento lamentable de la gente que se está promocionando para conducir el país vuelve con querer privatizarnos el sistema jubilatorio. Y eso está pasando en todos los países de Latinoamérica, más o menos, depende de los gobiernos que tengan. Creo que el mejor sistema con deficiencias como el nuestro, que hay que mejorarlo muchísimo, es el sistema público solidario de reparto. El sistema que el trabajador activo aporta con sus aportes, las patronales con sus contribuciones y el Estado con impuestos direccionados a la seguridad social, a mantener a nuestro trabajador y trabajadora jubilado. Que ese es un poco el sistema solidario público de reparto, que es solidaridad entre la clase de jubilados y de activos y intra, o sea, y entre el que más tiene y el que menos tiene. Si quebramos todo ese sistema de solidaridad, que es lo que quieren hacer, van a querer meternos de vuelta todas las AFJP odiosas. Exacto. Y que tanto daño hicieron en la época de los 90. Por eso creo que hay que defender mucho nuestro sistema público solidario de reparto, que es el único que va a garantizar derechos a nuestros trabajadores cuando se vayan a jubilar. Así que las visiones estas de las famosas AFJP vuelven a meterse en nuestro esquema. Yo creo que no tanto como fue en aquella época de los 90, que era la privatización absoluta, pero vuelven con un esquema que se llama de tres pilares. Es un esquema que hoy está vigente en Uruguay, en Colombia. Chile anda dando vueltas con algún tipo de reforma hacia ese sentido, pero que es un sistema que hay un pilar de jubilaciones mínimas, muy bajas, netamente asistencialistas, un pilar medio que es para los que cobran, no la máxima, pero están en ese bloque medio, en el cual también va a estar garantizado por el Estado, y que los haberes de X para arriba, o de tal monto para arriba, vayan a la jubilación privada. Lo que generas es netamente un sistema asistencialista manejado por el Estado, y el que tiene se puede ir al privado. Volvés a la lógica individualista de los 90 y en la lógica de que el trabajador solo se va a poder salvar por ese mérito que tenga, bueno, la famosa meritocracia, bueno, y todas esas banderas que toda la parte más de derecha y neoliberal de nuestro país y de Latinoamérica vuelven a tratar de inculcarnos. Creo que la única salida de los trabajadores tanto activos como pasivos, es en colectivo y es en solidaridad con la clase. Por eso creo que la defensa a ultranza de nuestro sistema, con mejoras, con esto que decíamos, que el piso sea de dignidad, que el piso sea la canasta básica, que el que más tiene y más aporta su haber jubilatorio sea proporcional a su salario de actividad, que las medias vayan acompañando de alguna forma o de otra también el procedimiento inflacionario de la Argentina. Y hay una pata fundamental en nuestro sistema, que es la pata impositiva. Nuestro sistema previsional se nutre de aportes del trabajador, contribuciones de las patronales, de las empresas, de los empleadores, y impuestos. Esos impuestos, hoy, que es casi un 50% de todo el sistema previsional, está más que nada nutrido por el IVA, que es un impuesto, como saben, netamente regresivo en nuestro país. Es un impuesto que pagan más los trabajadores, pagan igual los trabajadores que menos tienen, como el dueño de las empresas multinacionales. Entonces, esa matriz impositiva hay que darle un vuelco y hay que cambiarla para que nuestro sistema previsional se nutra, pero de impuestos progresivos, impuestos netamente derivados a la seguridad social, de pues renta financiera, renta de agroexportaciones, impuesto a las ganancias de las grandes fortunas, no sé, miles, doy ejemplos algunos, claro, pero miles de formas de que esos impuestos sean impuestos progresivos que nutren al sistema y que puedan hacer un sistema sustentable real en el cual todo trabajador pueda cobrar realmente por lo que trabajó y en esto, cuando se da la distorsión propia de nuestro sistema laboral, tengan jubilaciones y pensiones adecuados a la canasta básica. Agradecemos, doctor, su aporte, su mirada y esta columna. Y bueno, no, que tenga favor. Un muy buen miércoles. Bueno, espero que haya servido y como siempre es gusto estar con todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Igualmente, muchas gracias por la columna. Adiós. No, por favor. Saludos. Gracias. Hablábamos con el doctor González Etkin, justamente un tema muy importante que son las previsiones, hablando de los jubilados y temazo para analizar, sí, no solo con quienes son usuarios, usuarias de jubilaciones, de pensiones, sino también quienes están pronto a jubilarse y quienes también tenemos todos y todas que votar y tener una perspectiva solidaria al respecto. Antes de que nos vamos brevemente, una pausita.